me olvidé de ti. Ay, no. Siento que ya lo nuestro se acabó. Que ya no hay más amor. Que lo que prometiste se te olvidó. Ya no. Se derrumbó mi corazón al escuchar aquel adiós. Nada de ti, no quiero nada. Solo dijiste esa palabra. Nada, solamente me dejaste ilusionada. La suerte te cambió y ahora llegas a mí buscando amor. Ya no sabes que ya lo nuevo.